Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas, si algo me quieres contar, no dudes que yo estaré. Donde haya más soledad, donde nadie se entere que te perdí de verdad, no dudes, ahí estaré. Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas, si quieres saber de mí, camina y me encontrarás. Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza, que no ha dejado de arder en el fondo de mi ser. Búscame en ese sitio donde tú sabes, fuera el mundo completo para los dos. Si no en aquella capilla donde juramos, ahí delante de Dios, nunca decirnos más adiós. Búscame donde veas huellas de mi llanto, donde nunca imagines que estuve ahí. Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente. Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti. Si me recuerdas, si aún me sigues queriendo, recuerda que te estaré esperando ahí donde siempre. Búscame donde veas huellas de mi llanto, donde nunca imagines que estuve ahí. Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente. Es que tal